Conferencia con el mismo título de una obra importantísima de Bartolomé María Xiberta, de la que otro día tuve ocasión de hablar aquí en esta sala, en un ciclo que daban los carmelitas en homenaje de este gran teólogo, cuya causa de beatificación está introducida. Los temas que voy a tratar son aquellos sobre los cuales el padre Xiberta llamó la atención del renacer, el resurgir en el siglo XX. Comenzó a principios del siglo, con precedentes anteriores, incluso del siglo XVIII, etc. Pero el planteamiento actual comenzó los primeros años del siglo XX. Teólogos de distintas escuelas que, pretendiendo replantear las cuestiones cristológicas, de hecho renovaron las posiciones más cercanas al nestorianismo y algunas abiertamente situadas en el nestorianismo, contra las que había polemizado en su siglo, en tiempo del Concilio de Éfeso, el doctor de la Iglesia San Cirilo de Alejandría. Por tanto, voy a seguir en la manera de exponerlo bastante la intención general del libro y algunos puntos que trata el padre Xiberta, pero claro, estructurado de una forma que se puede explicar en una hora. Se podría dar un curso entero sobre el libro aquel, que aunque es breve, alude a muchísimos autores, dialoga con 32 teólogos contemporáneos que tienen posiciones diversas y cita otros muchos que están en la línea que está él, y los cita con mucha oportunidad, además de citar muchísimos textos de padres y de San Cirilo y de concilios, etc. El tema del yo de Jesucristo, tal como se planteó en estas cuestiones de este siglo, ha sido lo siguiente. Comenzaron a decir que, puesto que Cristo es verdaderamente hombre, y que todo lo humano lo tiene el Verbo encarnado, por tanto tenemos que pensar en la naturaleza humana de Cristo como una naturaleza humana simplemente tal, y a partir de aquí llegaron a decir que habría que pensar la naturaleza humana de Cristo como hubiera sido el hombre en estado de naturaleza pura, es decir, sin elevación al orden sobrenatural. Cristo, en cuanto hombre, dicen, no le competiría, es contra todo lo que he explicado días anteriores, no le competiría ningún modo de ser sobrenatural, santo, derivado de la unión hipostática, no le competiría una santidad en virtud de la misma gracia de unión, diríamos, del Verbo con la naturaleza humana. A partir de aquí, dicen que tenemos que reconocer en Jesús, vuelven a renovar una terminología arcaizante que ya desde el siglo XIII quedó desterrada, sobre todo por la autoridad de Santo Tomás de Aquino, de hablar de Cristo como el hombre asumido por el Verbo, Jesús, el hombre asumido. Una cosa es decir que asume una naturaleza humana concreta y que se hace hombre, y otra es decir que asume un hombre, porque si asume un hombre, el Verbo es un ser consustancial en su naturaleza con el Padre y el Espíritu Santo, y distinguido por la relación de filiación respecto del Padre y por la respiración activa común con el Padre respecto del Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret es otro ente, tiene un ser creado, ¿verdad? Y es otro ente, y comenzó a existir cuando le concibió María, y por tanto Dios es eterno, Jesús es temporal, Dios es Dios y Jesús es un hombre. Este hombre está asumido por el Verbo. Comenzando por aquí, dicen que este hombre Jesús tenemos que reconocerle un hombre con todas las características y limitaciones y manera de ser el humano, simplemente tal como en su naturaleza humana. Esto está llevado con mucha astucia, porque contra los iconoclastas La Iglesia definió que es herético decir que Cristo en su naturaleza humana es infinito. Esto es herético. El entendimiento humano de Cristo es un entendimiento finito. Lo que pasa es que tenía la visión beatífica, y lo explicaré enseguida, y tenía una ciencia infusa, y etc. Pero él tiene dos entendimientos, Cristo. Tiene dos naturalezas. Un entendimiento divino, común con el Padre y el Espíritu Santo, es infinito. El entendimiento humano es un entendimiento finito, porque los hombres somos finitos. Cristo se hizo hombre, verdaderamente. Y a partir de aquí, de que Cristo pues tiene un entendimiento humano, se planteó el tema de la conciencia de Cristo. La conciencia, en el sentido que tratamos ahora, es aquel conocimiento que cada uno tiene de sí mismo y que solo cada uno tiene de sí mismo. Yo les puedo ver a ustedes, puedo conocerles, puedo hablar con ustedes, ustedes me pueden ver a mí, pero mi conciencia con la cual yo me siento existir no la pueden tener ustedes. Yo no puedo tener la conciencia de cada uno de ustedes. Aquello que cada uno conoce en su conciencia, solo Dios lo conoce más íntima y perfectamente que nosotros mismos, que cada uno de ellos, que cada uno de los hombres. Los demás, por íntima que sea la unión en la relación conyugal, en la amistad más íntima y más profunda, se puede llegar a ser uno en la unión afectiva, del amor, y con otro, pero la conciencia de mi esposa lo tiene ella, no yo. Yo no puedo decir yo y hablar de mi mujer. Puedo decir nosotros y decir que somos uno, en el sentido del matrimonio, que nos sentimos uno. Esto puedo decirlo, pero yo no puedo decir que soy mi esposa. Mi esposa tiene conciencia de quién es ella, y yo tengo conciencia de quién soy yo. Esta conciencia que cada uno tiene de sí mismo es un conocimiento de sí mismo según su ser, y que se produce siempre que estamos en acto de entender o de querer algo, etc. En nuestras operaciones nos sentimos, tenemos conciencia, una percepción inmediata, íntima, existentes. Entonces dicen, Cristo, si tenía entendimiento humano, tenía que tener una conciencia humana, tenía que sentirse existir en su naturaleza humana. Por tanto, de este contenido inmediato e íntimo, que es cada uno es para sí mismo, operante y existente, es de lo que hablamos cada uno cuando dice yo. Es un término misteriosísimo, que no es un nombre propio, porque nombre propio cada uno tiene el suyo, el que le pusieron en el bautismo y el de sus padres. Que cada uno de nosotros dice yo cuando habla del mismo, pero que no es un término universal. Como decimos, todos nosotros somos hombres. Es decir, todos nosotros somos yo, es una tontería, porque yo no es un nombre de naturaleza universal, no es un nombre de esencia. Nombre el subsistente que tiene ser, personal. Solo las personas dicen yo. No solo porque ellas, no solo porque solo los seres personales entienden y hablan con un lenguaje inteligible, sino porque el ser personal, una dimensión que le va a su misma manera de tener el ser, es el único ser consciente de sí mismo. Los animales perciben, tienen dolores, tienen deseos, tienen apetitos, pero no hablan de sí mismos, no tienen una conciencia personal. La conciencia personal, nosotros al decir yo, estamos pensando en cada uno en sí mismo, que es un ser que tiene un ser personal, y que tiene memoria de sí mismo, como dice San Agustín, se posee a sí mismo, y en esta memoria tiene la memoria del pasado, el pasado presente y el futuro presente en el proyecto de expectación de lo que vendrá. Todo eso está en nuestra conciencia humana. Ahora bien, Cristo tenía que tener una conciencia humana. En el Evangelio muchas veces Cristo dice yo. ¿Y qué dice? Dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Por ejemplo. También dice yo, en otras circunstancias, en otros casos, yo tengo sed, diríamos, tengo sed. Todo verbo activo supone una mención del sujeto cuando lo pongo en primera persona. Tengo sed. Al decir tengo sed, expresa un sentimiento sensible que tenemos los hombres cuando estamos en ese, Cristo estaba desangrado y tenía sed. Al decir antes que ahora me existiera, yo y el Padre somos la misma cosa, una misma cosa. No dice yo y el Padre somos la misma persona, pero sí la misma realidad, somos Dios. Por tanto, diciendo yo, a veces dice cosas que solo le pueden pertenecer por su naturaleza divina, como existir antes que Abraham o ser una cosa con el Padre Celestial. Y otras veces dice cosas que le competen en su naturaleza humana. Pero estos teólogos de nuestro siglo, los que se desviaron, se pusieron al límite de la heterodoxia y desintegraron la cristología muy gravemente, dijeron, hay que reconocer un yo humano en Cristo, un yo humano, del que habla él y que es el término inmediato de su conciencia, que es de una dimensión, la dimensión existencial, diríamos, subsistente, subjetiva, de su intelectualidad humana. Hay que reconocer un yo humano. Dicen en francés, en je, en moi, en moi, en moi, en un yo humano. Y comienzan por ahí, y entonces dicen, ¿qué percibía en su conciencia de hombre Jesús de Nazaret? Los textos evangélicos muestran que sabía que era el Hijo de Dios, uno con el Padre, eterno, anterior a la temporalidad creada. Antes que Adán existiese, yo soy. Dice, pero lo sabía por su conciencia humana. Se percibía ser el Verbo. Dice, esto no puede ser, porque el contenido de una conciencia humana es el ser del hombre, ¿no? Por tanto, la conciencia de Cristo, que se expresa al hablar humanamente de su yo, es autónoma respecto del Verbo, ya que será la célebre palabra autonomía, es autónoma respecto del Verbo. Y como lo es su entendimiento en la dimensión de conciencia, también lo es su voluntad. Y estos teólogos, sacando punta a la autonomía psicológica, cognoscitiva, llegaron a decir algunos que no hubiera sido incompatible con la unión hipostática, tal como ellos lo entienden, ya lo dije en días anteriores, no la ven como una posesión ontológica integral de la naturaleza humana asumida por el Verbo que se ha hecho hombre, la ven como una relación entre el hombre asumido y el Verbo. puesto esto así, el hombre asumido es autónomo respecto del verbo en su conciencia. No se percibe ser el verbo Cristo, no se percibe inmediatamente. Conceden que lo sabe porque Dios le concede que lo sepa, y por la visión beatífica, que la entienden como un conocimiento, diríamos, objetivo, fuera del entendimiento humano. Lo sabrá porque participa de la visión beatífica los que conceden que Dios se la da. Lo sabrá porque Dios le revela que es el Hijo de Dios hecho hombre, o que en él reside el verbo. Pero no tiene conciencia humana de ser el verbo. Por tanto, en la voluntad pasa lo mismo. Es congruente con la encarnación que Jesús, el Cristo, obedeciese al Padre fielmente y fuese santo. Pero no hay una razón entitativa, metafísica, de que esto tuviese que ser así, porque como que él es un hombre que tiene una conciencia humana y un entendimiento humano, tiene un libre albedrío humano que es defectible al mal. Con la unión hipostática, lo mismo que ha sido compatible la pasibilidad y la mortalidad, también sería compatible la pecabilidad, y ahí van diciendo. Entonces atribuiríamos el pecado al verbo eterno que se ha hecho hombre, ¿no? Diríamos que Dios peca en su naturaleza humana asumida, ¿no? Pero ellos no dicen así porque no entienden la unión hipostática en el sentido ciriliano. Ya lo dije el otro día, tampoco entienden la maternidad divina en sentido ciriliano. Y esto ha ido junto con una ofensiva contra San Cirilo tremenda, tremenda. Y es que esta autonomía psicológica, en el orden de la conciencia y en el orden de la voluntad y del sentimiento, naturalmente, es una conclusión de la autonomía metafísica, diríamos, que ponen en el hombre asumido respecto del verbo, con el que se relaciona por una unión muy íntima, pero que es otro. Aquí, dicho así, porque es como que dicen, algunos lo dicen y otros pues dicen cosas que no cuadrarían más que diciendo esto. La deshiberta tira de la manta y lo va mostrando. Dicho así, pues estamos o en Nestorio o en aquellos amigos de Nestorio, más amigos de Nestorio que de San Cirilo, del que eran cordiales enemigos, de que hablé otros días anteriores, los que condenó el quinto concilio, sobre todo Teodoreto de Lecio. Estamos de nuevo en ello. Dice el padre Siberta, se ha vuelto al predominio de la cristología antioquena, por decirlo así. Resurgido el dualismo y se ha desprestigiado muy conscientemente el concilio de Éfeso, que ha tenido muy mala prensa en el siglo XX. Lo dije otro día y lo reitero. Entre tanto, en 1931, Pío XI hizo una encíclica, Lux Veritatis, sobre el centenario del concilio de Éfeso, 1500 años. 1461, que explica la historia tal como la Iglesia la sabe, con unos elogios completos, absolutos y sin reserva de la actitud de San Cirilo en su polémica con Nestorio, de lo que hizo en el concilio, de la confirmación por el Papa Celestino, etc. Y en una encíclica que 20 años después, Pío XII hizo, conmemorando Sempiternus Rex, el 1500 aniversario de Calcedonia, se dice aquello, que creo que leí aquí, que algunos en nuestros días han vuelto a interpretar el concilio de Calcedonia como opuesto al de Éfeso, siendo así que no son opuestos, sino complementarios, y el Concilio V explicó perfectamente la unidad de los dos concilios y explicó perfectamente. Bien, de modo que estamos en esta cosa. Tenemos, no hay más remedio que pensar un poquito en el meollo, diríamos, teológico, especulativo de estas polémicas. El misterio de la fe es inequívoco. Decir que el verbo asumió un hombre, lo dijeron algunos teólogos, ¿eh? Y muchos sin pensar nada no adecuado, ¿eh? Asunto del hombre asumido, pensaban con el término concreto, pensaban en la naturaleza humana, Dios había asumido la humanidad para redimirla. Está en el Te Deum, ad liberandum susceptorus hominem, non orbisti virginentum. Teniendo que recibir para liberarle al hombre, no tuviste horror del seno de María, dice el Te Deum, tú ad liberandum susceptorus hominem, tú susceptorus hominem, ad liberandum hominem, non orbisti virginis uterum. Aquí hominem se emplea gramaticalmente en singular para indicar que teniendo que liberar al género humano, tenía que asumir la naturaleza humana. Pero claro, Cristo no asume la naturaleza humana universal, abstracta. Asume, entonces, se hace hijo del hombre y nace de María. De modo que no es que sea un modelo de precisión terminológica el Te Deum, pero esto puede pasar, no pasa nada. Otros textos lo aclaran y no, a nadie se ha vuelto nestoriano. Por rezar el Te Deum, pero en fin el que compuso el Te Deum tenía la terminología occidental del hombre asumido, que fue bastante común y que se ratificó más en el siglo XII, y lo ratificó el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, contra el cual llamó la atención en Occidente, diríamos, por primera vez de una forma clara, Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica tiene un tratado cristológico espléndido. Ahora bien, para explicar correctamente que el verbo nace de María, que el verbo se ha hecho hombre, y que todo lo humano lo ha asumido el Hijo de Dios, de modo que el llanto del hombre está en Dios, ¿no? Como dice San Juan de la Cruz. Hagámonos esta pregunta, y vamos a ver que es difícil metafísicamente el tema. El Verbo Eterno y Jesús son dos entes o un ente. Si decimos que son un ente, parece que confundimos la naturaleza humana con la divina contra el Concilio de Calcedonia. Si decimos que son dos entes, ente es un participio de presente inicialmente de lo que tiene ser, decimos que Jesús tiene un ser, un acto de ser, al que se relaciona trascendentalmente su esencia humana e individual, y por tanto es un hombre existente y subsistente, es un ser personal humano. Y el Verbo tiene un ser con el Padre y el Espíritu Santo, y otro ser infinito, divino, eterno, que es distinto del ser temporal, finito, de Jesús. Problema es difícil. Y todos los teólogos ortodoxos y los grandes doctores de la Iglesia, los grandes pensadores, han tratado de explicar esto, que noten bien, es legítimo y en la Iglesia obligatorio que se ejercite y se permita y se fomente y se mande estudiar esas cosas, porque con la reflexión teológica se contribuye a la precisión del lenguaje dogmático, y muchas veces las especulaciones de tipo sobre la metafísica del dato revelado, como llama Marinsol a la teología, son instrumento evidentemente de la formulación después del magisterio conciliar o pontificio, de formulación incluso de definiciones dogmáticas. De modo que, así como se introdujeron muy legítimamente los términos de usía, sustancia, entidad sustancial, y hipóstasis, subsistente, incomunicable, personal, para hablar de una usía, tres hipóstasis en la Trinidad, también se introdujeron muy legítimamente la terminología una sola persona e hipóstasis, como dice Calcedonia, en Cristo, y dos naturalezas, pues, divina y humana. Pero entonces, viene, ¿cuántos entes hay en Cristo? Y aquí ya vacilan muchos. Santo Tomás es muy rotundo, porque a pesar de que no es nada monofisita, nada eutiquiano, y que está muy lejos de negar la existencia a Cristo, tal como podían percibirlo los vecinos de Nazaret, que veían a Jesús que había nacido en la casa de José. Dice que hay que afirmar la unidad de la entidad, porque si no decimos un ente, no podemos decir un subsistente y una hipóstasis. Pero entonces no hay ser creado, recibido en la esencia humana individual de Jesús, del Hijo de María. No hay existencia humana, diríamos. No sé si me explico. Gravísimo problema, que no es nada fácil. Aquí no hay directamente, la definición no cae sobre este tema. Por ejemplo, Suárez, como que no distingue, a diferencia de Santo Tomás, la esencia y el ser en las criaturas, más que con una distinción conceptual y no real, que a modo de potencia y acto, tiene que poner una existencia creada humana de Cristo, que es idéntica con su esencia humana finita de Jesús. Pero esto no le lleva, en absoluto, a recaer en lo que Éfeso y Calcedonia condenaron, no le lleva, porque entonces introduce un concepto de la subsistencia que caracteriza el modo de ser incomunicable de las personas, por la que el yo soy yo y es distinto de cualquier otro que no sea yo mismo. La subsistencia la pone curiosamente como una perfección de la esencia de un ente personal que es distinta de su esencia existente, un añadido, una especie de culminación metafísica del ser personal, un poco como habían hecho algunos tomistas, como Cayetano, etc., pero en otro contexto. Lo cual decía un amigo mío, y con mucha razón, que él no era suarista, no le gustaba Suárez, decía Suárez, como que es tan ortodoxo, después de haber negado a la distinción de esencia y ser que afirmamos los tomistas, la entrada por la puerta, la metió por la ventana para explicar la unidad de Cristo. Es decir, tiene, diríamos, dos esencias, lo cual es legítimo, esencia divina, esencia humana, dos actos de ser, porque el ser divino se identifica con la esencia divina, formalmente, y aunque conceptualmente se distinguen, la existencia humana se identifica con la esencia cuando es una esencia no posible, sino existente. Pero entonces la subsistencia por la que esta naturaleza humana de Cristo subsiste en la persona del Verbo, con una unidad de persona, esta subsistencia es distinta de la esencia existente de Jesús de Nazaret. Bueno, es una manera de decir que desde el punto de vista tomista es incoherente, pero lo que no se puede condenar en nombre de la fe, porque la definición no ha recaído nunca directamente sobre lo metafísico. Santo Tomás, en textos difíciles, que yo no he querido traerlos aquí para leerlos, por no complicar la cosa, ¿no? Porque puestos a tratarlo necesitaríamos dedicar muchas clases a esto, y en mi experiencia se tardan años en entenderlo y se puede ser muy buen cristiano sin entenderlo, ¿eh? De modo que no se preocupen. No es ningún desprecio, yo no desprecio la teología especulativa, si no, no hubiera aceptado dar las clases estas. Pero si se es correctamente teólogo, no se puede hacer pasar el carro antes de los bueyes, no se puede poner el misterio revelado al mismo nivel que las explicaciones metafísicas que subsumamos para elaborar un lenguaje teológico. Ni podemos atribuir a una opinión de escuela, ni que sea recomendadísima, el carácter de dogmático. Tan católico es Suárez como Santo Tomás en este punto de cristología. Más la cristología de Suárez es una maravilla, teológicamente. Pero los que somos tomistas como yo encontramos más coherente en el plano de la teología especulativa la exposición de la Suma Theologica que la de Mysteries Vitae Christi de Suárez. ¿Qué hace Santo Tomás? Pues hace lo que puede también, como lo que puede, y es difícil de interpretarle. Y parece Berta se apoya en un teólogo de la escuela carmelitana muy antiguo, en el cual él, tal vez por espíritu de familia, encuentra que lo vio muy bien. Yo lo prescindo de él porque sin despreciar el elogio que hace el padre Siberta, pero me parece, sin ironía, que lo encontró porque era carmelita de la Orden de la Antigua Observancia, no sé si me explico. Está bien encontrado, ¿eh? Pero en cambio cita un autor del siglo XX, profesor de la Gregoriana, tomista muy eminente, jesuita, de estos jesuitas tomistas ilustres que ha habido en Francia, en Italia, en Bélgica, etcétera, ¿no? Y en otros países, ¿no? Pero este Maurice de la Taille, que tiene un tratado del sacramento de la Eucaristía, que es un mamotreto de centenares, tal vez millares de páginas, pues así, y es un gran teólogo, muy metafísico, dice una cosa muy sutil, que es difícil de acabar de entender, pero que a mí me parece, Padre Siberta se apoya en ella, a mí me parece lo más acorde con el dogma católico que se ha dicho en la escuela tomista, interpretando a Santo Tomás con agudeza. Dice, leyendo lo que dice Santo Tomás, es que en Cristo no hay más que un ser. Pero la manera como lo dice, ¿no? Que otros tomistas, el padre Siberta dice que lo han interpretado de una manera que prácticamente son eutiquianos sin pensarlo. Porque así como poner dos seres lleva al estorianismo, negar el ser humano de Cristo podría llevar al eutiquianismo, ¿eh? Dice que el verbo, al asumir la naturaleza humana, que es efecto en el seno de María, la génesis, la generación de esta naturaleza humana individuada de Jesús de Nazaret, es efecto de la causalidad deficiente divina común a las tres divinas personas. Pero todas las tres personas, como dice Santo Tomás, hicieron que la naturaleza humana se uniera a la segunda persona, al Hijo. No se unió el Espíritu Santo y el Padre en unidad hipostática con la humanidad asumida. El Espíritu Santo no se hizo hombre, el Padre no se hizo hombre, pero el Padre y el Espíritu Santo en la acción común de las tres divinas personas, la acción ad extra, es común en la línea de la eficiencia, hicieron que una persona, la segunda, se uniera, se hiciese hombre, uniendo así la naturaleza humana individual. Entonces dice, el verbo mismo en esta unión, con su acto eterno e increado, causa el verbo, por la eficiencia en común con el Padre y el Espíritu Santo, pero hay que atribuir al verbo por la unión hipostática, dice, se produce la actuación creada, de la esencia finita humana, por el acto increado. Es decir, Jesús en cuanto hombre tiene ser porque se lo da el ser del Verbo. Y no podemos decir más, oh qué misterioso es, bueno, pero tenemos fe, y tenemos fe en la revelación de la Iglesia. No tenemos que tener fe en que si nosotros no lo entendemos es que la Iglesia está equivocada. Podemos pensar que no lo entendemos porque somos limitados o porque no sabemos más. A mí, que he estudiado hace años, lo estudio, esa obra de Siberta me ha interesado muchísimo, y guiado por su estímulo, que fue un contacto personal que tuve con él, una conversación del año 55, después leí en el Min y Concilio de Éfeso y Calcedonia, he leído muchísimas cosas, he leído San Cirilo, he leído muchas cosas, y he pensado mucho. Y les diré que esta fórmula, que es auténticamente fiel a Santo Tomás, diríamos, en la humanidad de Jesús, en Jesús de Nazaret, en su naturaleza humana, realmente naturaleza humana, no es un ente de razón, el Hijo de María, que nace de María, en su naturaleza humana, la engendra según la carne, como dice San Cirilo, se da una actuación creada por el acto creado del ser del Verbo. Es lo más fiel que he encontrado yo para leer la Suma Teológica, diríamos, con unidad con la metafísica de Santo Tomás y con el dogma católico, ¿verdad? Un suarista dirá que Dios causó en la esencia individuada y existente del que nacía de María, el momento de la concepción, de la generación por la obra del Espíritu Santo, causó una subsistencia, le dio una subsistencia, que es la misma subsistencia del Verbo. Le dio una subsistencia del Verbo, de modo que hay dos esencias, pero una sola subsistencia. En todo caso, todo este esfuerzo que hagan suaristas o tomistas o escotistas, de otras maneras, los que son ortodoxos tienen que decir siempre esto, que el Verbo se hace hombre, que no se une, no une así un hombre creado fuera de que queda unido, relacionado con el Verbo, se hace hombre, posee ontológicamente la naturaleza humana. Por tanto, lo que no se puede decir es que entitativa o metafísicamente la naturaleza humana de Cristo es autónoma. Aquí hay una pregunta a hacer, que Santo Tomás se la hace en un comentario a las Epístolas de San Pablo, un texto que uno lo encuentra cuando uno piensa que por ahí saldrá la cosa, y a mí me sirvió mucho. Les voy a hacer la pregunta que hace Santo Tomás y dar la respuesta que da Santo Tomás. Pregunta Santo Tomás: ¿Jesucristo, en cuanto hombre, es persona? Esta pregunta tira con bala, porque hay una manera tonta, no herética, pero tonta, incómoda, de entender que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona o subsistencia, que decir la persona de Cristo es la persona divina, asume la naturaleza humana, como se dice en el Catecismo de Pío X, muy bien. En Cristo hay una sola persona divina que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pero entonces Cristo, en cuanto hombre, es persona. Y uno espera que dirá que no es persona en cuanto hombre, pues sí que la encefalona, diríamos, te pone un poco frenético. Dice, este en cuanto hombre, se puede preguntar en dos direcciones. O bien decir, es en virtud de su naturaleza humana que Cristo tiene el ser persona. Entonces tiene que decir que no, porque entonces la generación en el seno de María hubiera comportado la aparición en la historia de la humanidad de una persona, que sería el Hijo de María, que sería una persona humana, que es la persona por ser hombre, por nacer de María. Pero si no se pregunta en la línea de que la naturaleza humana sea la que da razón de la existencia personal de Cristo, sino de que Cristo, que es hombre, es personal. Hay que decir que sí, dice, porque esta naturaleza pertenece al Verbo y el mismo Verbo es el supuesto, el subsistente que tiene la naturaleza humana. O sea, claro que Cristo en cuanto hombre es persona. Y por eso cuando dice yo, es decir, yo y el Padre somos una misma cosa, porque su persona es eterna. Entonces las relaciones de entre la naturaleza humana y la naturaleza divina pueden interpretarse con tecnicismos metafísicos diversos y que entre sí no son conciliables, diríamos. Lo que pasa es que ninguno de ellos se traga el misterio revelado. Pero con el misterio revelado lo que no se puede jugar es pensar un yo humano metafísicamente autónomo y por tanto autónomo cognoscitivamente y por tanto autónomo en la línea del libre albedrío. Esto es una cosa absolutamente garrafal y a eso se ha llegado. Entonces, puesto que he planteado tantas cuestiones, vamos a dar las respuestas que da Schiberte, que son plenamente cirilianas y fieles a Santo Tomás de Aquino. Miren ustedes, en el plano metafísico, la encarnación supone no una relación entre un sujeto humano y la segunda persona de la Trinidad, sino la posesión ontológica, integral, plena, de esta naturaleza humana por el Verbo. Precisamente porque todo lo humano lo asume el Verbo se hace hombre y nace de María, y el Verbo es hijo de María. Posesión ontológica integral. Entonces, esta naturaleza humana de Jesús de Nazaret, todo su dinamismo operativo, cognoscitivo, voluntario, sentimental, diríamos, todo él está radicando en Dios, aquello del Papa Gelasio, todo lo que es divino lo tiene el Dios hombre, todo lo que es humano lo ha asumido el Dios hombre, todo lo que es humano lo tiene divino, lo tiene el hombre Dios, que es lo que expliqué hace unos días. Todo Dios es hombre, Dios enteramente es hombre, el hombre es enteramente divino. Por tanto, lejos de nosotros suponer que la naturaleza humana de Cristo es como un hombre en estado de naturaleza pura y disponible para la gracia, pero no. Santo Tomás llama gracia de unión a la gracia que en orden a la redención del mundo entero dio Dios al Hijo de María, de ser el Hijo de Dios. Se puede decir que Cristo, en cuanto hombre, fue predestinado para ser Hijo de Dios, no porque existiese antes, sino porque el designio divino fue que la actuación por el acto increado sobre la criatura produjese, hiciese nacer de María el Verbo hecho hombre. Siendo esto así, entonces, la gracia de unión, no como una congruencia, sino como una exigencia, claro que es congruente, pero que lo causa formalmente, por dentro, intrínsecamente lo causa. No es una actuación divina que después dice, estará bien que ya este hombre, ya que lo he unido a mi hijo, le dé también la gracia santificante. No, hombre, no. La gracia es efecto de la presencia de la divinidad en el alma, dice Santo Tomás. Y por eso lo que más sabemos de la gracia bíblicamente es que si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Gracia es el efectus presencia divinitatis in anima. Eso también en nosotros, estamos injertados en Cristo. Somos templos del Espíritu Santo. Con efecto de eso tenemos gracia creada, que hay que afirmar. contra el luteranismo, porque la naturaleza humana, nuestra alma, es elevada participación de la naturaleza divina y da a nuestras facultades de conciencia, sentimiento, voluntad, entendimiento, un modo de operar de hijos de Dios. Pero en Cristo diríamos la gracia santificante de Cristo. Ese efecto intrínseco y radical por dentro de la gracia de unión, porque en él la divinidad está, porque la hipóstasis divina está actuando la naturaleza humana. Entonces la gracia santificante de Cristo es consecuencia del designio divino de la gracia de unión. Y si esto es así, Dios le da a aquel hombre que es el Hijo de Dios, que ha nacido de María, le da congruentemente la misión beatífica, sin duda. Pero aquí Siberta dice una cosa muy profunda que me parece admirable también desde el punto de vista del instrumental metafísico y antropológico metafísico que maneja. La visión beatífica del Cristo en su naturaleza humana, su entendimiento humano tiene visión beatífica. Pero no tenemos que pensar que la esencia divina que intuye sea como un objeto puesto ante él, porque él es el Verbo, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo. La visión beatífica es una dimensión de su pertenencia al Verbo en su entendimiento humano. Tiene conciencia de Dios. ¿Me explico? Tiene conciencia de Dios. Al modo como uno... Mire que dice, si San Pablo lo sugiere. Ahora vemos como en espejo y en enigma. Entonces conoceré como soy conocido. Entendámonos, como soy conocido por Dios, que me conoce a mí más íntima e inmediatamente que yo en mi conciencia. A cada uno de los hombres, Dios le conoce en aquello de que él habla cuando dice yo, más perfectamente y más inmediatamente y más intrínsecamente que él mismo, porque Dios no solo es, como dijo San Agustín, superior a lo sumo, sino más íntimo que lo íntimo. ¿Me explico? No, Dios no está solo excelso sobre todos los montes, sino más dentro de mí que yo mismo. Pues esto también es bíblico y agustiniano. Y Paz y Berta, con un acierto tremendo, dice, están hablando de la visión beatífica si se le concede a la humanidad de Cristo, el entendimiento humano de Cristo, el que ya como hombre viador tenga la visión beatífica. No, no, se le da con la gracia de unión, se le da conciencia de ser el Hijo de Dios. El Hijo de Cristo es el mismo Verbo eterno. Y tiene, así, tal como suena, como cada uno de nosotros sabe que yo soy yo, Cristo sabe que es el Hijo de Dios. Esto lo dice Siberta. A mí me parece la única cosa que se puede decir que cuadra con no tomar el Evangelio en broma. Si uno después, él cita muchos pasajes evangélicos, los alude, los menciona, y claro, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Y Cristo tiene la visión beatífica al modo como nosotros tenemos nuestra conciencia. Natural, como que su conciencia humana es la conciencia de un ente actuado con actuación creada por el acto increado del Verbo. Está consciente de ser el Hijo de Dios. Por esto, con esta visión beatífica es congruente la ciencia infusa que se dice, y que lo veremos el día próximo, vamos a explicar la devoción al corazón de Jesús, que toda la tradición correcta y el magisterio atribuye a Cristo, en cuanto a su entendimiento humano, el conocimiento de la historia entera de la humanidad, la presencia contemporánea de todos nosotros, conoce nuestras infidelidades, nuestras resistencias, nuestra fidelidad, nuestro desamor, sufre en Getsemaní por toda la tragedia de la humanidad, la reprobación de Israel y la apostasía del mundo cristiano de hoy y todo eso, lo ve Cristo, está sufriendo por todo esto y está gozándose en la fidelidad de todas las almas fieles. Y esto lo enseñó Pío XI en la Miserentísimo Redemptor. Y es conforme completamente con la tradición. Cristo tiene visión beatífica, que Gilberta explica como algo que es la dimensión misma de su conciencia. Y tiene ciencia infusa. Y es el misterio, tiene también ciencia adquirida. Cristo abstrae de lo sensible y forma conceptos humanos y aprende de su padre a manejar las herramientas en la carpintería y aprende de su madre a ir a buscar el agua en la fuente, no sé si me explico, ¿eh? Y tiene conocimiento adquirido, ¿eh? Pues sí. Es así, misteriosa psicología del Señor, pero que hay que reconocerla. Hay congruencias, analogías para despejar un poco la dificultad. Nosotros si una cosa sabemos por ciencia que es así, si practicamos una experiencia correctamente planteada, un experimento en un laboratorio, ya sabemos qué pasará. No obstante, lo vemos. Y al verlo entendemos nuevamente mejor la ley física que ya sabíamos, ¿no? O si no, nadie ha tenido que probar nunca de nuevo en volver a ver lo que ya sabe. Pues ven cómo tenemos conocimiento intelectual ya. Y no obstante, conocemos por los sentidos los hechos que están subsumidos en aquella esencia universal, ¿no? Pues una analogía, este manejar la analogía de nuestra relación del alma intelectiva con nuestra dimensión sensible de nuestra conciencia, también lo hacía San Cirilo. La presencia de la divinidad en la humanidad de Cristo le da visión beatífica, le da ciencia infusa, pero no le quita capacidad de la potencia intelectiva humana de conocimiento experimental adquirido. ¿Me explico? Y en el Evangelio se atribuye a Cristo nada menos que sentimientos de admiración, de extrañeza de que de 10 curados solo uno le dé gracias, o de admiración de la fe tan grande ni una ni que del centurión o de la mujer cananea, ¿no? Se admira, lo dice el Evangelio. No hay que tomar las cosas a broma, ¿no? Hay ciencia adquirida que produce en la imaginación y el sentimiento humano la misma admiración y sorpresa que causaría en nosotros una cosa que adquiriésemos. Pero esto, en su entendimiento divino, que todo el hombre tiene en el mismo sujeto el entendimiento divino infinito, lo sabe con ciencia eterna y creadora. En su entendimiento humano lo sabe por la ciencia infusa, con natural, en continuidad con su visión de la esencia divina, por inmediata conciencia de su pertenencia. Su pertenencia de su naturaleza humana, a quién es él, que es el verbo eterno, que es la hipóstasis que sustenta la naturaleza humana. Bien, y esto es el tema del yo de Jesucristo, que lo he dicho con toda intención en esta clase. Primero porque lo que he tenido que explicar históricamente de las cuestiones de las herejías dualistas que en torno a Nestorio y afines, no pensemos que queda una cosa de hace 1500 años. Los temas, contra lo que se suele decir, son siempre los mismos, vuelven a surgir. aunque la terminología es distinta, el ambiente cultural parece distinto, pero estamos en neonestorianismo. Y se pueden utilizar para esclarecer las cuestiones de hoy, que hoy plantean los teólogos mal, se pueden utilizar, y tanto, los textos de San Cirilo, los textos de los 12 anatematismos, el Concilio V, el Concilio VI, el Concilio de Macedonia, que dice 9 veces en su fórmula dogmática que el Hijo de Dios, él mismo es hombre, y el mismo que nace María es la segunda persona de Dios. Hay 9 veces el término autos, el mismo, el mismo, el mismo. Pues esto, si es el mismo, no puede ser otro, ni puede tener una conciencia autónoma, ni cognoscitivamente, ni voluntariamente. Entonces, ¿menos hombre que nosotros? Pues no, es hombre como nosotros. Lo que pasa es que es, ¿quién es este hombre? Pues el Hijo de Dios, que también es hijo de Abraham y de David, hijo de María, hermano nuestro, porque ha venido a ser como uno de nosotros, pero es el Verbo eterno que misericordiosamente ha venido a asumir todo lo nuestro, incluso la capacidad de sufrir y la mortalidad, pero no el pecado, porque es radical y santo, santo desde su subsistencia, actuada por el ser eterno del Verbo. Actuación creada por un acto increado, dice Platón. Creo que es lo que dice la Suma Teológica, y por eso lo cito, y porque también me gusta citar una cosa en que el padre Siberta encuentra una clave espléndida en su tratado de Verbo Encarnato y en su tratado de... Y ahora leo el padre Siberta directamente. Hay que volver al concepto de la unión hipostática como posesión plena de la naturaleza humana por el Verbo. El alma de Cristo poseía como objeto percibido la realidad misma del Verbo, sustentando la humanidad, y de esta humanidad tenía, poseía en su conciencia el conocimiento de esta humanidad sublimada por la sustentación del Verbo mismo. La visión intuitiva en Jesús no tenía carácter de don adventicio, sino que era con natural derivación de la unión hipostática. Noten bien qué preciso es esto, que perteneciese a la conciencia el conocimiento experimental e infuso de los efectos de la unión hipostática es indiscutible. O sea, pertenecía a la conciencia humana de Jesús el conocimiento experimental e infuso de los efectos de la unión hipostática. Que deba también incluirse en ella la visión intuitiva del Verbo presente con su función sustentativa de sustentar la naturaleza humana asumida, me parece evidente. El Verbo no aparecía al alma de Jesús como un objeto puesto enfrente. También nosotros, cuando pensamos en el cielo, nos hacemos un lío, porque recuerden el texto del Evangelio, cuando se nos promete el premio eterno, dice que se nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. ¿Han pensado nunca eso? Entra en el gozo de tu Señor. Diríamos, la felicidad que Dios tiene de ser el bien infinito. Nosotros entraremos en el gozo del Señor. Nos meteremos, nuestra conciencia quedará metida dentro. La visión intuitiva no es como el mundo de las ideas platónicas. Se deba incluirse en ella la visión intuitiva del Verbo presente con su función sensitiva evidente. El Verbo no aparecía al alma de Jesús como un objeto puesto enfrente, sino como íntimo a ella misma, mejor dicho, como aquel a quien ella estaba tan íntimamente unida como mi alma está unida a mí. yo cuando digo yo tengo alma y cuerpo, pero yo cuando hablo, yo estoy hablando de este compuesto de alma y cuerpo que generaron mis padres, como actuado por esta misteriosa dimensión de la subsistencia personal. Y como el alma mía es mía, así tan íntimamente estaba unido a ella, la esencia de Dios intuida. No ciertamente por vía de identidad, porque la esencia divina del Verbo, el Padre y el Espíritu Santo no era idéntica con el alma de Cristo, sino por algo más aventajado que la identidad de naturaleza, que sería herético afirmar contra Calcedonia, sino por vía de asunción divina, lo ha tomado para sí, como término, cuyo término es la máxima unión posible, y cita Santo Tomás, tercia, cuestión segunda, artículo noveno, que solo es inferior a la que caracteriza el misterio de la Santísima Trinidad en la unidad de la consustancialidad de las tres divinas personas. Y entonces acabo con una afirmación que la encontrarán ustedes escrita. No lo reitero porque leí otro día unos textos. Miren ustedes, ha pasado con varias cosas muy importantes. Por ejemplo, con los ángeles y demonios, que se puso de moda, ya lo notaba la encíclica Humani Generis, decir que no son más que una cosa del lenguaje que empleaban en Oriente. Es dogmático la existencia de espíritus puros, y que algunos de ellos se rebelaron contra Dios. Cualquiera que haya estudiado el tema tendría que reconocer, porque yo digo tranquilamente como cierto. El catecismo, sin citar la polémica, ni citar a Giberta, que no suele hacer esas cosas, solo se citan autores ya lejanos, canonizados, o escritores eclesiásticos muy consagrados. Pero el catecismo dice lo que dice Giberta en toda su obra, contra todos sus adversarios. El catecismo, sin dar palo a nadie, pero dice como explicando el misterio revelado y el dogma católico, dice lo mismo que Giberta decía, lo cual me hace creer a mí que Giberta realmente ha sido un teólogo muy importante en el siglo XX. Bien. Por eso lo acabo afirmando en el guión que tienen ustedes. En homenaje al gran teólogo carmelitano, sino al servicio de la verdad católica, hay que resaltar que las posiciones que defendió Giberta son las que hallamos en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. El día que viene aprovecharemos todo eso para hablar del misterio de que Dios nos ha amado con corazón de hombre y el fundamento de la devoción al corazón de Jesús, tan importante en la vida cristiana. Muchas gracias.